encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Musiquita nueva en la Brújula del Sur. Hora de decirle muy buenos días. 8 de la mañana, 7 minutos, acá en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cubriendo todo el Valle de Caracas y un poquito más allá. Ya estamos listos para acompañarlo con la información internacional, que está ahora la más importante de la jornada. Todo el equipo de la emisora, comenzando por el ministro Pedro Calzadilla, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, el equipo coordinador de la radio, ustedes lo saben, lo integran Vladimir, Randolph, Enza, Carantair, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Gerlosho está al control técnico de la estación. Hay que llevarlo para Sorte, porque no se le sale la gripe esa que tiene. Echarle unos ramazos en Sorte. Y de este lado del micrófono, como cada mañana, lo vamos a estar acompañando Indira Carpio y Ernesto Navarro. Buenos días. Buenos días. Salude a Mary Arias, que hoy está en Montevideo a todo volumen. Oh, dice. Yo a Mary le mando un abrazote, pero que me lo devuelva porque acá hace un frío maligno. Adentro del estudio. Adentro del estudio hay como menos 40, como en Moscú. Recuerden que tiene vía de comunicación con nosotros, arroba Alba Ciudad, nuestra dirección de Twitter, arroba Radio Rebelde 915 para las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que también están escuchando La Brújula del Sur. Y tienen el 256, mensajito de texto, por el teléfono, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje, lo envía el número 256. Y por ahí nosotros estaremos comunicando con ustedes. Si está escuchando la Radio Rebelde de Katia, puede escribir al 0416-523-9385 y por ahí también nos hacen llegar los mensajitos de texto. Comenzamos con un tema del argentino Gustavo El Pelado Cordera, ahora repatriado en Uruguay. Suelto. Anda suelto por ahí. De su nuevo disco, Gustavo Cordera y la Caravana Mágica 2, el tema se llama Soy Mi Soberano. Hoy traemos musiquita nueva para compartir. Bueno, la Chiche Manaure me dijo que no volviera a decir musiquita. Hoy traemos música nueva para compartir con ustedes acá en La Brújula del Sur. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula le damos una vuelta de remolino en una hora por las noticias internacionales más importantes que a estas horas sacuden el mundo. Hablaremos del campamento de jóvenes antifascistas y sobre la publicación del libro El Programa de la MUD, que devela realmente los escollos del programa de gobierno de la derecha venezolana. Esto es La Brújula del Sur, porque las noticias no descansan. Nosotros y ustedes tampoco tenemos vacaciones. ¡Yupi! ¡Por fin se terminaron las clases! ¡Basta de angustias por estudiar las lecciones! Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. ¡Y la geografía! ¡Y los próceres, por fin! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Buscamos las coordenadas. Suramérica. Comenzamos con Venezuela. El jefe nacional del Comando de Campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, afirmó que la oposición está desesperada y acude a la mentira mientras las encuestas favorecen al presidente venezolano Hugo Chávez de cara a los comicios del 7 de octubre. Jorge Rodríguez recordó los resultados del más reciente estudio del Grupo de Investigaciones Sociales Siglo XXI, que muestra que el mandatario aventaja por 27 puntos al candidato opositor Enrique Capriles en la intención de votos. Nos vamos hasta Brasil, y es que la presidenta de esa nación, Dilma Rousseff, dijo que salvar vidas humanas y evitar fatalidades mayores constituye el principal objetivo del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Respuesta a los Desastres Naturales presentado en Brasilia. Las medidas serán aplicadas en 821 municipios, los cuales responden por el 94% de las muertes y el 88% de los desplazados y desalojados por eventos naturales. Colombia anunció que extraditará a Estados Unidos al máximo cabecilla de la oficina de Vingado. John Erickson Vargas, alias Sebastián, Tras su captura en una operación especial por la policía, Erickson Vargas está fichado por las autoridades como uno de los sicarios de la antigua oficina de Vingado, cercano a alias Don Berna, ex jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, quien encabezaba esa temible red. Y el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera deplora una propuesta del Congreso de Estados Unidos de retirar los visados de altos funcionarios bolivianos por la presencia de un empresario estadounidense sospechoso de lavado de dinero en una cárcel de Bolivia. Según el titular boliviano, a los norteamericanos le preocupa mucho el tema del narcotráfico, pero en el caso de sus propios ciudadanos, Washington busca imponer no sanciones, dijo. Seguimos con información suramericana. Ayer les contamos un poco de esta historia y hoy queremos darle más detalles. Pues las abuelas de Plaza de Mayo han anunciado la identificación del nieto número 106 en su búsqueda por recuperar la identidad de aquellos niños que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura militar argentina. Hoy queremos compartir con ustedes el reporte que sobre este tema hizo el canal Hispan TV. Rostros cansados pero alegres son los que se pudieron ver este martes en la sede de las abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Luchamos mucho, no fue fácil al principio, no había ningún texto donde aprender para saber qué se debe hacer para encontrar una criatura de la cual no sabemos su fecha de nacimiento, no sabemos su sexo, muchas cosas que ignorábamos. Y era muy difícil. La certeza de poder devolver la identidad al nieto número 106, apropiado ilegalmente en 1978, con un mes de vida, luego del asesinato de sus padres, María Rosa Miranda y Ricardo Gaona Paiva, de nacionalidad paraguaya, quien militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo, motiva a las abuelas de Plaza de Mayo a continuar su lucha de 35 años. Sí, él ya se acercó en principio a la CONADI, que es quien le dijo su verdad la semana pasada, mitad de semana, cuando desde el Banco de Datos Genéticos transfirieron los exámenes inmunológicos que dieron un 99.999, etcétera. Saben que el 100% no existe científicamente, pero esto es lo máximo. Pablo Javier Gaona Miranda es el nombre real del nieto 106. Javier, su tío paterno, se hizo presente en el evento. Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a buscar a mi hermano y quiero compartir esta inmensa alegría con ellos, a la colectividad paraguaya, al movimiento Evita, a mis amigos y nada, y a todos mis hermanos. Le digo que tenemos un sobrino más, es el primer nieto, el primer sobrino. Por su parte, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, destacó la importancia de este proceso en el mundo. Son delitos que día a día que se sigue ocultando la verdadera identidad de una persona, se sigue cometiendo el delito. Por lo tanto, Argentina siempre va a recomendar a aquellos países que padecieron el terrorismo de Estado y las secuelas similares a las que nosotros tenemos, que realicen las investigaciones, que seguramente se van a fortalecer como institución y como democracia, ¿no? Bien, 8 de la mañana, 14 minutos, seguimos con información suramericana. Una comisión de Venezuela estudiará las normativas comerciales con los países del mercado común del sur del 11 al 17 de agosto en la capital de Uruguay, Montevideo, dijo la ministra venezolana de Comercio, Edmé Betancourt. Y nos quedamos en Uruguay porque el canciller de ese país, Luis Almagro, afirmó que su país formaliza la solicitud para participar como observador en la Alianza del Pacífico, bloque comercial integrado por México, Colombia, Perú y Chile. El canciller expresó esas consideraciones al cierre del seminario Facilitación y Desarrollo del Comercio Exterior. Pasamos a Chile. La líder magisterial y candidata a la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, rechazó lo que calificó de violenta e injustificada represión de carabineros contra los estudiantes. Enfatizó que miles de jóvenes provenientes de comunas de la región metropolitana fueron reprimidos por las fuerzas especiales aún sin iniciar la marcha. Y es que la policía chilena ha reprimido nuevamente y de manera violentísima las protestas estudiantiles en la capital del país, Santiago, usando gases lacrimógenos y chorros de agua. Los estudiantes reclaman una educación gratuita y de calidad y el gobierno declara a la organización estudiantil como ilegal. ¿Qué te parece? Bueno, ahora vamos a oír la nota que nos llega desde Santiago. Niloufar, buenas tardes desde Santiago, buenas noches en Teherán. Como tú bien lo dijiste, miles de manifestantes se encontraron hoy, estudiantes secundarios, desafiando una prohibición del gobierno por considerarla inconstitucional y ejercer su derecho constitucional a marchar por la principal avenida de Santiago. Fueron inmediatamente reprimidos, como tú lo dijiste, con bombas lacrimógenas, chorros de agua, numerosos detenidos, apaleos, violencia desatada en la capital chilena. En este mismo instante, ya casi las 5 de la tarde, la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se encuentra sitiada por las fuerzas antimotines de carabineros y el gobierno ha declarado al movimiento estudiantil como una organización política ilegal a raíz de esta manifestación. De manera que aquí hay una situación que el ministro del vocero del gobierno, el ministro Andrés Chadwick, dijo hoy que el país estaba cansado, que no iba a soportar más las actividades ilegales de los dirigentes estudiantiles, creándose una situación de bastante riesgo. Como tú señalaste, 3 autobuses fueron incendiados. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, dijo públicamente que este incendio no fue obra de estudiantes ni tampoco de manifestantes, sino del aparato gubernamental para justificar una ley represiva que está en el Parlamento ahora en trámite, que se llama la ley Hinzpeter, por el nombre del ministro del Interior, y que pretende ilegalizar todo tipo de manifestaciones, criminalizar la protesta, lo que ha levantado un gran rechazo en la sociedad chilena, pues este es un derecho básicamente democrático que no se puede conculcar si no es con una actitud dictatorial, Niloufar. Sí. Alejandro, ¿se esperan más protestas en los próximos días? Todos los dirigentes estudiantiles con que hemos conversado, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y los voceros secundarios, han destacado que las medidas represivas no solo no van a reducir el vigor del movimiento estudiantil, sino que este movimiento se va a incrementar. Esto es la experiencia también del año pasado, cuando mientras más represión se ejercía, más grandes se hacían las manifestaciones. Por tanto, estamos en la antesala de grandes convulsiones, diría yo, en las calles de Santiago por el derecho a manifestarse. Hasta ahora, de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, no se ha aprobado ninguna, de manera que los estudiantes han prometido continuar hasta lograr un cambio radical, no solo del problema estudiantil, sino también en otras áreas de la situación social en Chile. Niloufar. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu información. Hasta luego. Escuchaban el reporte del corresponsal de la agencia Hispan TV desde Chile sobre la manifestación estudiantil, o la más reciente manifestación estudiantil ocurrida en Santiago, la capital de Chile. Seguimos en Sudamérica, en el 23º campamento internacional de jóvenes antifascistas y antiimperialistas. Se han reunido delegaciones internacionales y nacionales para debatir sobre cómo se manifiesta hoy en el mundo el fascismo y el imperialismo, proponiendo como consigna principal organización, unidad y lucha revolucionaria entre los diferentes pueblos del mundo. En este 23º campamento internacional de jóvenes antifascistas y antiimperialistas discuten las realidades de sus países y de cómo el sistema capitalista ha golpeado a las organizaciones que luchan por librar la implantación de un nuevo sistema económico, social, que sea más justo, científico y planificado, como el caso del socialismo. Específicamente, los jóvenes que asisten a este campamento internacional, jóvenes antifascistas y antiimperialistas, debaten temas como la crisis del capitalismo, sus efectos sobre la juventud y su salida, la lucha de la juventud en el mundo por la democracia y la participación política, el tema de la educación, donde se analizan los modelos vigentes y las propuestas de los movimientos estudiantiles. Por otro lado, las delegaciones internacionales y la delegación venezolana han presentado actividades culturales en las que se muestra la cultura de los diferentes países participantes en el presente campamento, promoviendo actividades recreativas iniciadas por la juventud y para la juventud. Este 23º Campamento Internacional de Jóvenes Antifascistas y Antiimperialistas reunidos en Caracas ha hecho foros complementarios en los que se muestra la madurez del debate de la juventud revolucionaria en todo el mundo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Se evidencian sus prácticas, tácticas y formas de lucha por mejorar la conciencia de la juventud alienada por un sistema que cada vez está más en decadencia, como lo es el sistema capitalista. Llamamos para establecer contacto con los jóvenes que organizan y que participan de este Campamento Internacional de Jóvenes Antifascistas y Antiimperialistas para compartir con ustedes los detalles de las discusiones y los debates que se han realizado allí. Nos han prometido acercarnos a un compañero de la Juventud Revolucionaria de México y de la Juventud Caribe FEFLAS de la República Dominicana. Como saben, 8:22 de la mañana, estamos haciendo radio en vivo y las entrevistas salen comunicaciones mediante. ¿Tenemos la entrevista? Sí, vamos a conversar con Edison Fuentes. Tenemos en línea telefónica. Edison, buenos días, ¿me escuchas? Ah, perdimos la llamada. Vamos a recuperarla, le decimos. Ya solamente nos falta marcar nuevamente la llamada. Edison Fuentes, uno de los organizadores de este 23º Campamento de Jóvenes Antifascistas y Antiimperialistas que está reunido en Caracas para abordar temas políticos, económicos y sociales vistos desde la juventud del mundo entero que lucha contra el sistema capitalista. Ya lo tenemos en línea, cuando producción nos avise. A ver. Listo, listo, lo tenemos. A ver. Edison, buenos días. A ver, Edison, ¿nos escuchas? ¿Aló? Imposible, está bien imposible. Edison. ¿Aló? Se fue la llamada. 8:23 de la mañana. Esto es La Brújula del Sur. Transmitimos a través de la 96.3 FM Alba Ciudad, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y recuerda que tiene vías de comunicación @albaciudad, nuestra dirección en Twitter, @radiorebelde915 y el 256 para la mensajería de texto. Les proponemos música nueva de la que traemos hoy. Esto que van a escuchar a continuación se llama Eres Más Americano, de la agrupación mexicana Mariachi Guerrilla. La gran civilización. aguas del río Bravo. Nos quitaron a Texas, Arizona y Colorado. También voló California, con Utah no se llenaron. Y el estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Somos la sangre del indio, latino, mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y es que aunque le duela al vecino, somos más americanos, mucho más americanos que toditos los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la gran civilización. Entre guerreros valientes y dios de los continentes, rociados con españoles, y que a los niños nos vamos. Tú eres más americano, tú eres más americano que confiarnos a vos. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 27 minutos, nos quedamos en Caracas y conversamos vía telefónica, les decíamos hace un par de minutos, con Eixon Fuentes, pertenece al movimiento Gallones, sector indígena de Venezuela, y está como parte del equipo que coordina este 23º campamento de jóvenes antifascistas y antiimperialistas. Eixon, buenos días. Indira y Ernesto, te saludamos en el estudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están, compañero? Bien. Gracias por atendernos, Eixon. ¿Cuál ha sido tu impresión sobre este campamento de jóvenes antiimperialistas y antifascistas que se está desarrollando acá en Caracas? Coño, la impresión magnífica, y por primera vez el sector indígena está participando en distintos eventos, apoyando y contribuyendo al cambio que estamos viviendo, y los internacionales fascinados con este cambio que estamos viviendo en nuestra República Bolivariana. Bueno, viendo toda la construcción que se está haciendo. Precisamente sobre los invitados internacionales queríamos preguntarte, ¿cuántos son? ¿De qué países vienen? ¿Cuál ha sido esa impresión de la que nos estabas comentando? Sí, vienen de muchos países, están participando 23 países a niveles internacionales, uh-huh. Y lo que resalta más del campamento son los europeos, los que vienen de Alemania, de España. Está participando el País Vasco también. También tenemos de aquí Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador también. Los compañeros ecuatorianos tienen unas críticas muy valederas a lo que está sucediendo en Europa. Uh-huh. Y los europeos fascinados con la integración que tiene los latinoamericanos y la entrada que lleva Venezuela al Mercosur. Edison, ¿qué tenemos que ofrecer los jóvenes en la construcción de un mundo más justo, en la construcción del socialismo? Bueno, los jóvenes tenemos que unificar nuestros criterios y unirnos, también participar en todos los proyectos que se está lanzando a nivel nacional y dar nuestro aporte a la estrategia del proyecto Simón Bolívar. 8 de la mañana, 29 minutos, están escuchando ustedes a Eixon Fuentes, se encuentra de camino a continuar con sus actividades en el campamento. Eixon, ¿cómo se está enfrentando o cómo ve la juventud antifascista, antiimperialista, el tema, por ejemplo, de las bases militares que Estados Unidos está instalando en varios países de América Latina? ¿Han podido hablar de ese tema? Sí, países que además participan en este encuentro, ¿no? Sí, claro que sí, ese es uno de los puntos a tratar en el campamento internacional, y vemos por lo menos los países que tienen mayores recursos son los que están siendo invadidos por las bases, y lo podemos ver aquí en Latinoamérica, que tienen puntos estratégicos, y por lo menos a la parte indígena nos afecta bastante, porque somos los primeros que hemos sido discriminados por esas organizaciones y hemos tenido compañeros asesinados por los diferentes grupos peleando por el territorio, por los paramilitares y los que están interviniendo en el continente, en el ambiente del Amazonas. Fíjate que ahorita mismo estamos reportando la represión que hiciesen los carabineros de Chile contra el movimiento estudiantil en las protestas que se sucedieron ayer en Santiago. ¿Han discutido ustedes, según tengo entendido, los modelos de educación y las propuestas a los movimientos estudiantiles en Latinoamérica y el mundo? ¿Qué tienen que decir sobre esta represión que viven nuestros compañeros chilenos, colombianos, de diferentes movimientos estudiantiles en el mundo, también en México? Los compañeros chilenos lamentablemente no pudieron participar en este campamento. Los mexicanos tienen sus críticas muy valederas al gobierno que están viviendo y la transición que tiene. Y los europeos vienen con una lucha estudiantil demasiado ruda y que, bueno, se ve que varios compañeros no pudieron salir de esos países porque no lo dejaron. Están siendo perseguidos y no pudieron asistir al campamento. Edison, sí, Edison, uno de los temas centrales, la crisis del capitalismo, y hablan de los efectos sobre la juventud y sobre su salida. ¿Qué salida se proponen desde los movimientos juveniles de América Latina y del mundo que están en el campamento a la crisis estructural que padece el capitalismo? La propuesta es que ya como tenemos este gran campamento y estamos puros movimientos de base, tenemos que ya hacer una gran organización como Campamento Internacional. Uh-huh. Y vamos a unificar todas nuestras plataformas y direccionar puntos estratégicos que vamos a atacar como movimiento estudiantil a nivel mundial. Nos vamos a trazar líneas para ver cómo cambiamos este sistema y cómo aportamos, porque vamos a salir un poco más de siempre está marchando, ahora vamos a entrar en el problema y atacar el problema de donde se debe atacar. Bueno, Edison, queremos agradecer tu participación, invitarte. La semana que viene será para hablar sobre la conclusión, sobre los resultados de este campamento antifascista e antiimperialista. Un abrazo. Gracias. Escuchaban a Edison Fuentes, joven del sector indígena, que forma parte del movimiento Gallones, desde el estado Amazonas, estaba en vivo para La Brújula del Sur. Miren, por aquí nos decían rapidito un mensajito de texto que dice, acá en Montevideo, lluvia y cafecito de mi pueblo. ¿Qué tal? Arroba Meriare, abrazo grande, gracias por la compañía. 8:33 de la mañana. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, que tiene 500 años apoderado. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensar. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2000%. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Ya volvemos con La Brújula del Sur. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, trae al pueblo venezolano el proyecto Diversidad Danzada. Del 3 de agosto al 30 de septiembre, los días viernes, sábados y domingos, en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Durante 9 semanas, se mostrará lo mejor de la danza contemporánea, tradicional, flamenco, breaking, salsa y nuevas tendencias. Visita www.mincultura.gov.be. El candidato Capriles Radonsky, desesperado ante los imponentes discursos del presidente Chávez, se prepara, lee, estudia, entrena, se asesora con los mejores y este es el resultado. Esta etapa, esta campaña va a ser el correcamino versus el coyote. Y aquí está el correcamino. Te falta mucha, mucha humildad. Y lo que te sobra es la publicidad. Pero si tienes la creatividad, eres el mejor de la falsedad. Miren aquí. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. ¿Todo gringo? Cultura. Herramienta de liberación. Alba Ciudad. Herramienta de la revolución. Estamos de vuelta. La brújula del sur. A veces vuelvo es el nombre del tema que escuchaban al fondo, la agrupación argentina Catupecu Machu, nacidos en el año 94 en el sector de Villaluro, diría Marco Salgado, donde vive nuestra amiga Matilde Sosa. A veces vuelvo de Catupecu Machu, 8:40 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, hoy en Sudamérica les traemos otro tema más de Venezuela y es que queremos hablar del tema electoral. El programa de gobierno de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a todos los sectores de la oposición, ese programa de gobierno resulta la joya mejor guardada de la corona y es que nadie sabe a ciencia cierta de qué trata este programa. Es que tú le preguntas al candidato por la oposición en Venezuela, al candidato de la derecha, y no te responde más nada que unas frases prefabricadas, ya se ha convertido en frases cliché. Progreso, hay un camino, son contadas con las manos las frases que esta persona puede ofrecer a la opinión pública venezolana. Ante tanto silencio, uno se pregunta, ¿qué trama la derecha venezolana? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos detrás del discurso mediático de su candidato Capriles? ¿Cuál es el modelo de sociedad que quiere aplicar la oposición en Venezuela? Son preguntas que, a dos meses del proceso electoral, siguen siendo incógnitas para los electores venezolanos. En enero del 2012, después de varios meses de trabajo, la Mesa de la Unidad Democrática, la autodenominada MUD, MUD no por vaca, sino por las siglas de esta organización, que agrupa a todos los partidos y movimientos opuestos a la Revolución Bolivariana, presentó su programa de gobierno. Lo cierto es que Enrique Capriles, que resultó abanderado de unas elecciones primarias, bastante cuestionadas por cierto, se comprometió a aplicar ese programa de gobierno en el caso de resultar electo a la presidencia el 7 de octubre, pero ¿por qué no han insistido en divulgar ese programa? Hay una persona que tiene todas las respuestas. Coordenada telefónica. Bien, estamos en conversación telefónica desde Caracas con Romain Migus, sociólogo francés radicado en Caracas y autor del recientemente publicado libro El programa de la MUD, así con todas sus letras. Romain, buenos días. Indira y Ernesto, te saludamos acá en el estudio. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. Buenos días, Indira. Y un gran saludo a todos los auditores de Alba Ciudad que nos escuchan en Caracas. Y como la mencionaste, un gran saludo también a Matilde en Argentina. Sí, un abrazo. Mira, Romain, te comenzamos preguntando. Has publicado un libro que analiza el contenido del programa de la MUD, que para muchos es un programa desconocido. Uh-huh. ¿Por qué tanto silencio alrededor del programa de gobierno de Capriles? Bueno, como lo mencionaste, el programa de la MUD había salido, lo habían presentado el 12 de enero. Uh-huh. Y el 23 de enero todos los candidatos a la elección primaria se habían comprometido en aplicar este programa si resultaban electos en la elección primaria, salvo Diego Arria, que él no firmó este acuerdo. Uh-huh. Es decir, las elecciones primarias de la oposición era un simulacro mediático, porque ya el programa estaba hecho. Mm. Y el programa ya está hecho por la derecha venezolana. Es decir, que hoy Capriles se va a presentar con este programa y mañana se presentará otro candidato después de la victoria de Chávez el 7 de octubre, porque ya tiene un programa. ¿Y por qué no lo han presentado? En realidad, porque es un programa de corte muy neoliberal, uh-huh, que no está hecho para los intereses de la gran mayoría. Entonces están en una contradicción permanente, que si quieren llegar democráticamente al poder necesitan conquistar el electorado, pero con un programa que no favorece a este electorado. ¿Por qué no lo favorece? Bueno, precisamente porque, como lo acabo de decir, representa más bien los intereses de una minoría. Me explico. Este programa es un programa neoliberal clásico, vamos a decir, como se están aplicando en la Unión Europea o desde los consejos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Está orientado en una triada, como podemos decir, que está a lo largo del programa, que es la descentralización total, es decir, la atomización del Estado, la autonomización de los poderes públicos y la privatización de las empresas públicas y también una cierta privatización del poder. Es decir, para tomar un ejemplo, sí, concreto, ¿no? Por favor. Uh-huh. En el programa de la MUD, para que se den una idea, nos encontramos con en un programa de 166 páginas, ajá, nos encontramos con 83 referencias a la descentralización, 37 referencias a la autonomía de entidades controladas por el poder político y 103 referencias a la necesaria participación del sector privado en todos los aspectos de la vida socioeconómica. Entonces, ahí está claramente marcado un poco la orientación ideológica del programa. Sí. Romaín, te preguntamos, el presidente Chávez llama a discutir su programa de gobierno, lo hace público a través de los 5 grandes objetivos que siempre en sus marchas, en sus concentraciones, está invitándonos a estudiar. Pero el candidato opositor se dedica a responder como quiere, lo que quiere, obviando su programa de gobierno. ¿Cómo es que se hace campaña electoral ocultando el propio programa, la propia orientación de lo que sería su gobierno? Bueno, como te digo, hay un enfoque principal sobre la descentralización. Entonces, según el programa de la MUD, deberían descentralizar la red de salud en su artículo 872, la red de educación en su artículo 860, la infraestructura vial en su artículo 1127, los consejos comunales en el artículo 76, los aeropuertos en el artículo 1140, las políticas de ambiente en el artículo 1805, el sistema penitenciario en el artículo 763, los servicios públicos del deporte en el artículo 829, cultura en el artículo 921, los servicios de agua en el artículo 927, los servicios de electricidad en el artículo 982. Hay una pregunta: ¿cómo haría un estado poco poblado y con pocos recursos locales, como el estado del Tamacuro, por ejemplo, para financiar todos estos atributos que le confiere el programa de AMUD? En realidad es imposible. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es inmediatamente que el sector privado llegaría a financiar, y el sector privado no llega de manera filantrópica, llega para tener beneficios o ganancias, ¿no? En dinero. Entonces, ¿cómo tú, como candidato de la MUD, vas a decir a los habitantes del Tamacuro, por ejemplo, que seguramente dentro de unos años, con la aplicación de este programa, ellos tendrán que pagar alto costo de su bolsillo para poder beneficiarse de todos los servicios públicos que te acabo de mencionar? Entonces, yo tomo el ejemplo del estado del Tamacuro para que sea un poco un paradigma, ¿no? Para entender un poco la esencia de este programa. Pero eso va también con los estados más ricos. Ponemos, por ejemplo, Valencia, Miranda. Es decir, que la consecuencia de la aplicación de ese programa sería también reforzar la concentración poblacional que ya existe en el eje costa-montaña, y principalmente en estos estados central de la costa. Entonces, como te estoy diciendo, el costo para el ciudadano común sería volver a las políticas que se estaban aplicando en los 90 aquí en América del Sur, y particularmente en Venezuela, o que se están aplicando en España hoy en día, o en los países europeos, dictado por la Unión Europea. Se ve el resultado en España, se ve el resultado de Grecia en esas políticas, y todos los venezolanos conocen las consecuencias de estas políticas porque ya la han vivido en los años 90. Sí. 8:49, recuerdo a nuestros usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Caracas con Romain Mibus, sociólogo francés radicado acá en la capital y autor de un libro que está recientemente publicado de nombre El Programa de la MUD. Romain, sí. ¿Capriles representa realmente una propuesta progresista, como él mismo se vende? No, por supuesto que no. El uso de la palabra progresista o del progreso, eso hay que entender bien que la MUD no inventó nada. O sea, muchas de las políticas que presentan en su programa son aplicación directa de orientación dictada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o orientación que se están haciendo en la Unión Europea, por ejemplo. Y la derecha neoliberal ha robado hace unos años la palabra progreso, que era una palabra vinculada a la semántica de la izquierda tradicionalmente. Y hoy en día, ser progresista o ir hacia el progreso tiene como una visión semántica cargada a la derecha del ajedrez político. Por supuesto que no lo es. Yo quisiera añadir que la aplicación de este programa Hay que recordar que en el supuesto negado que Capriles quede electo el 7 de octubre, tendría que gobernar con una Asamblea Nacional adversa hasta el año 2015. Uh-huh. Entonces, ¿cómo harían para aplicar este programa? Eso es una buena pregunta que no dan ningún elemento de respuesta en el programa. Sin embargo, ellos tienen una visión de demolición de todo el aparato legal que ha construido el gobierno durante todos estos años. Si me permites, yo te puedo citar todas las leyes que a lo largo del programa contemplan revisar o anihilar. Ellos quieren revisar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, la Ley Resorte, la Ley del Poder Popular, la Ley de Comuna, la Ley de Contraloría Social, la Ley de Planificación y Políticas Públicas, la Ley de Economía Popular, la Ley sobre el Régimen del Distrito Capital, la Ley de Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios de Hidrocarburos, la Ley de Consejo Federal de Gobierno, la Ley de Asignación Económica Especial, la Ley de los Consejos Estatal de Planificación y de los Consejos Locales de Planificación Pública, la Ley de Pesca, la Ley de Tierra, la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley que regula el INDEPAVIS, la Ley Orgánica de Telecomunicación, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de Régimen de Control de Cambios, la Ley de Consejos Comunales, todas las nuevas leyes en materia petrolera y hasta el Código Penal. En el artículo 162 dicen que todo el cúmulo de leyes debería ser sometida a una rigurosa revisión para ajustarla a una visión integral de un nuevo marco jurídico que restituya la naturaleza democrática de la República. Es decir, ellos contemplan ese programa absolutamente tumbar todo el aparato legal que ha permitido el avance de Venezuela durante esos últimos años. Y eso, a eso llaman progresismo. Mira, una pregunta que queríamos hacer es que una de las opciones de gobierno de la Mesa de la Unidad podría ser, en el caso hipotético de que fueran gobierno, mantener las políticas sociales como las misiones. ¿Es verdadero esto o solamente lo están utilizando como parte de su discurso para llegar a su objetivo? No, es completamente falso, a pesar de la retórica mediática, porque ellos contemplan hacer un nuevo sistema de protección social, como lo llaman ellos, financiado por los impuestos, la recaudación de impuestos. Sin embargo, ellos piensan que este sistema de ayuda social debe tener un costo, ¿verdad? Es decir, que el participante en una misión social debería colaborar o pagar al Estado lo que le ofrece el Estado en este sistema de protección social. Una especie de privatización, pero... Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo podría pagar? Es decir, vamos a hablar claro para la gente que nos está escuchando. Una persona que se beneficia de la misión Negra Hipólita o de la gran misión en Amor Mayor debería contribuir con el Estado a través de pasantías laborales en el sector público o privado para, de cierta forma, reembolsar la inversión que el Estado ha hecho en ello. Es una visión completamente inhumana, ¿verdad? Y, por supuesto, muy coherente con el modelo liberal. Román, para las personas que nos escuchan, nosotros estamos ya sobre el final, ¿dónde podemos conseguir el libro El Programa de la MUD? El libro por ahora lo vamos a hacer rodar en las redes sociales. Estamos en conversación con los compañeros de Aporea para que lo cuelguen en su página web. Para tener una versión digital. Invito a toda la gente que tiene un blog, que tiene una página web, a colgar el PDF que vamos a empezar a mandar para que se difunde por esta vía. También que estén muy pendientes porque vamos a realizar una serie de presentación del libro donde lo podrán conseguir en físico. Muy bien. Román, queremos agradecerte tu tiempo y tus comentarios y, bueno, cuenta con nuestro apoyo para difundir el libro. Un abrazo grande. Gracias, Ernesto. Gracias, Indira. Hasta luego. Román Mibus, francés, radicado en Venezuela, es sociólogo y autor del libro que ya está terminado, El Programa de la MUD, y decía, va a haber una distribución digital del libro por las redes sociales. y también va a haber una distribución en físico. El programa de la MUD de Roma y Migo, 856. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Europa. 8:57 de la mañana. Revisamos entonces. Agrupaciones humanitarias denunciaron los grandes riesgos para la salud en las comunidades de gitanos alojadas en campamentos de la ciudad francesa de Marsella debido a los constantes desalojos practicados por las autoridades. Alrededor de 1.500 miembros de este grupo étnico habitan en la sureña urbe, donde los frecuentes desalojos los obligan a ir de un lugar a otro. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Salgado, Salgado de mi vida. Salgado, le traje ¿qué música? Pasa, Navarro, ¿qué pasa, Navarro? Mire, Salgado, se ha puesto de moda aquí, se ha puesto de moda llamar a nuestro operador Locho. Locho. ¿Y qué, cómo se llama? ¿Se llama? ¿Se llama distinto? No, se llama Luisher Locho. Por eso. Ahí está. Pero bueno, la, el... todo caso, siento... Me siento bien, conforme, de que ahora sí, en esa radio, le dan su puesto que se merece, así. Salúdelo, Salgado, salúdelo esta mañana. ¿Cómo dice que le valo yo? Ahí está, muy bien, ya está. Está de buen humor, anda con gripe, pero está de buen humor. Sí, está bien. A la gripe hay que ponerle buena cara, ¿eh? Decía mi abuela. Tomaba un tecito de hierbas mágicas. Salgado, se perdió esta mañana, comenzamos con música de Villaluro. No le puedo creer, Villaluro, el barrio de la rima fácil. Le traímos, comenzamos con un tema de Catupe Cumachu, que leíamos por ahí, comenzó a tocar en el año 94 en Villaluro. Sí, sí, imagínese, si tuvieron que empezar en Villaluro, es muy difícil remontar eso, ¿eh? La cuesta, remontar la cuesta. Claro, le digo que lo de Catupe Cumachu con mucho esfuerzo lo lograron. Porque usted sabe que ahí la gente no dice que va ahí. No. No, si uno se sube una camionetita que viene por la avenida Rivadavia, un micro, o un bondi, sería en Buenos Aires, ajá, le dice al chofer, me bajo un poquito antes de Liniers. Un poquito antes. No le dicen Villaluro. Porque bueno, la rima que puede venir de alguna persona que es medio abusadora. Entonces uno evita, para evitar la rima, dice, me bajo antes de Liniers. ¿Qué sería bajarse en Villaluro? Evita las provocaciones de alguien que pueda, valiéndose del lugar, hacer una rima muy fácil. Exactamente, exactamente. Me imagino quién le debe haber pasado toda la información de Catupe Cumachu. No es amiga Matilde, que es la única persona que yo conozco, de todos y todas las que viven en Villaluro, que lo admite. Sí, además con orgullo lo admite. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que no sé si con orgullo, es para llevarnos la contra, nada más. Mire, Salgado, además, ¿sabe que nuestra amiga Dene Cochea, que vive en el único lugar donde no llega el tren? Exactamente. Fanfarronea con que, ¿sabe que la nueva Bersuit sin el Pelado Cordera le dedica un tema a Necochea? Ajá. Y ahora fanfarronea. ¿Cómo se llama el tema? No me acuerdo. La ciudad que tiene tren. Puede ser, es un buen título. Para... Sí. Fíjese, o sea, que al revés de lo que pasa en Villaluro, en Necochea uno tiene que bajarse necesariamente antes de Necochea. Ahí está. ¿Mm? Obligado. Obligado, porque si uno va a Quequén, se va a Quequén. Necochea, adelante. Salgado, tengo tema importante para que analicemos ahora que estamos en materia olímpica, el mundo está embelesado con la, sí, con las Olimpiadas. ¿Sabes que a mí no me movió un pelo la Olimpiada? Disculpa que se lo diga así, ¿eh? Nada. Esto seguramente sí le va a mover algunos pelos, se lo prometo. Ah, dígame, a ver. Bueno, Salgado, le tengo la siguiente información. Ajá. El campeón olímpico Michael Phelps aseguró, sí, que se hizo pipí dentro de la piscina, Salgado, donde estaba nadando. ¡No! ¡Donde estaba nadando el tipo! Pero adentro de la piscina olímpica misma. Justamente, Salgado, en la misma piscina. Mira, el campeón olímpico de natación Michael Phelps se retira de la competición tras convertirse en el atleta olímpico más laureado de la historia de los Juegos. Confesó, sí, en una entrevista que a menudo se orina dentro de la piscina. Ah, pero cuando está en la carrera o por molestar nomás. Por molestar, cuando termina. Dice, el campeón de 27 años precisó que los nadadores profesionales no pierden tiempo yendo al baño cuando sienten la llamada de la madre naturaleza. Y ahí nomás el tipo te da... No, qué bien, ¿no? Qué contentos deben estar todos los que entrenaban con él, sí, ¿no? Saberlo ahora. Salgado, y le pone esta guinda, dice, creo que todos nos hacemos pipí en la piscina, ¿qué tal? Sí, no sé, Navarro, ¿usted alguna vez lo hizo? Nunca jamás. Dice, es algo normal, agregó, es algo normal para los nadadores cuando estás en el agua durante 2 horas, no sales solo, sí, para ir al baño, claro. Claro. Dice... No es nada grave, dice. Eso no es nada grave. El cloro se encarga de matar todo. Es verdad. En realidad, la orina tiene 95% de agua, una cosa así. Con lo cual, tampoco es tan terrible. Pero hay gente que hace pis en la ducha, Navarro. Me habría gustado ver la cara de los compañeros de piscina de Michael Phelps después que leyeron la entrevista, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, es el atleta laureado, se le pueden perdonar esas cosas. Ahora, si vamos nosotros dos y decimos, uy, yo tenía ganas de salir, no sabés lo que me pasó, ahí nos caen a masazos. De Salgado, yo le voy a proponer un tema para mañana, pero le voy a leer el título. No, se lo leo hoy. Hablando, sí, de que la gente, como este tipo Michael Phelps, es un, bueno, digamos que hace pipí de oro, puede ser. Se ganó como 75 medallas, ¿no? Sí, no paraba de ganar. La debe haber vendido. ¿Son de oro en serio, Navarro, no, o son de plástico no, adentro? No diga eso. No, Salgado, es que me están distrayendo aquí con unas cosas que no las puedo decir por la hora. Pero mira, a propósito de ese tema, hay un local gastronómico en Pekín que se ha hecho popular por servir platos donde el ingrediente principal está compuesto de genitales, Salgado. No, Navarro. ¿De los genitales de quién, Navarro? Dice, primer restaurante de pene en el mundo, dice el titular, Salgado. No le puedo creer. Pero de ese tema le propongo que hablemos mañana. Sí, no, ya fue muy fuerte. Déjeme que investigue un poco, okay, que le haga la deontología al tema. ¿Deontología? Sí, deontología, es como lo de los dentistas. Ay, claro. Yo sabía, veo como un amigo que me dijo una vez, déspota, le dije, ¿eso qué quiere decir? Me dijo, no sé, pero suena ofensivo, déspota. Sí, claro. No, ya nos, claro, vamos porque, bueno, ya nos vamos porque desde el cristal nos mira @ Borges Ran. Uf, ¿está Lubrio por ahí? No está. ¿Está Lubrio? No está. No está, bien. Eso es así, Navarro. Eso es así como lo hemos denunciado. Sí, esto... Lamentamos que el tema no haya llegado a espacios, por ejemplo. Le tenemos que decir a Carvajalino. Claro. Que diga, que haga un especial de en dónde andan. Mira. Y trate de ponerlo los dos juntos, a ver si lo dan cuenta. Yo creo que eso es cuesta arriba. Salgado, despídase del hoyo que nos tenemos que ir. Loyo, que la pase bien, Loyo. Bien. Salgado, nos encontramos pronto, le queremos mucho. Igualmente, Navarro, abrazos. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 9:05 de la mañana, nos tenemos que ir.